valiente, apreciado del gobierno, criollo de tierra caliente, de México al extranjero. Lo extraña toda la gente. Cargaba mucho dinero, también era muy humano. Desde el norte a la frontera ayudaba a los paisanos para cobrarse sus deudas. No le temblaba la mano. Diecinueve de noviembre trajiste la mala suerte, un sábado en la mañana, 88 presente en el rancho de Peguaje. Anastasio le dio muerte. Aquí les traigo el corrido, escúchenlo en todas partes. Las hembras y sus amigos no podrán equivocarse, mucha gente ha resentido. La muerte de Rafael Duarte. Rafael está sepultado, pero existe su recuerdo. Tú fuiste muy apreciado, respetado del gobierno. Muchas hembras te han llorado. Con llanto sincero y tierno. Las armas de alto poder a México las pasabas. Para ti no había retén ni jefe que te esturgara, porque te llevaban bien. Y tu mano respetaba. Adiós, rancho del Capire, adiós, Sanabria y Cusía. Zárate y Cusián chiquito, adiós todo Michoacán, Tacámbaro y Turicato.